qué calor, parece que va a llover. Vayan trayendo las herramientas para acá. Ay, qué calor, parece que va a llover. Vayan trayendo las herramientas para acá. Cuando la lluvia termine de caer, cuando la lluvia termine de caer, los albañiles vuelven a pegar. Los albañiles vuelven a pegar. La cegueta, ve y córtame esa viga, porque el cordón del acetileno no da. Con la cegueta, ve y córtame esa viga, porque el cordón del acetileno no da. Cegueta y viga, lazos de hierro son. Cegueta y viga, lazos de hierro son. Dame la cuenta que yo no trabajo más. Dame la cuenta que yo no trabajo más. Aragán. Papel. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Pedrito, no baile solo, ve y busca una mujer. Ahorita va a llover, ahorita. Ay, que va a llover, si sí, va a llover, que va a caer. Ahorita va a llover, ahorita va a llover, ahorita va a llover. Si no trajiste paraguas, ahí tápate con papel. Ahorita va a llover. Que va a llover, si va a caer. Ahorita va a llover. Oye, qué tumbao, qué tumbao. Y se viene mojando. Ay, mamá. Cantando bajo la lluvia. Ahorita va a llover. Ahorita sí va a llover. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Gaby, no bailes tú solo, ve y busca una mujer. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Sí va a caer, que va a llover, sí va a caer. Ahorita va a llover. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que sí. Ahorita sí va a llover. Ahorita va a llover, ahorita. Ay, tápate con papel. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Recojan los instrumentos que